Un jardinero sembró semillas de un porvenir, a cada una regó con entusiasmo gentil. Haciendo surco arrulló a bellas flores de abril. Entre colores se vio en un futuro jazmín. Arrancó de todas ellas mala hierba y espinas. Alejó a viejos cuervos y a las plagas como esquirlas. Las cubrió del granizo de los fieros huracanes, de la hoguera cual infierno y de otros animales. A diario les recitó bellos poemas de paz, de equidad las regó y de justicia además. Con luces de dignidad les generaba calor, y como abuelo chamán les prodigó de amor. Y la luna cual botón de milagro por brotar, fue testigo del fervor con que el hombre suele amar. Día y noche la pasó en cuidar a su jardín. El cansancio no importó, procurar fue su existir. Ver un día un impostor con su hoz llena de muerte, a oscuras cual traidor a ese campo entró hiriente. Fue planeando el dolor del horror hacía alarde, pues la envidia y deshonor le corrían por la sangre. Y en sus ojos el infierno se encarnaba con la ira, de su boca salía lava apagando ya la vida. Con sus garras arrancó a esas flores sin piedad, destrozó la juventud en ese campo de la paz. El jardinero lloró, con ellas quiso partir, su corazón se agotó, ya no quería vivir. Se deshojó como flor, se marchitó sin cesar. Al cielo le preguntó, ¿por qué con tanta maldad? Y después de ese ardor, día y noche va a buscar, entre espinos y dolor, a las flores que no están. Con plegarias y oración, y también con dignidad, con sus ojos de agua luz, dice que ellas